Este sábado, ya se lo comentamos, iba a tener lugar, tuvo lugar, de hecho, la gran final del 30º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Es uno de los apuntes a nivel informativo que queríamos llevarles, echando la vista atrás a lo que han sido los eventos este fin de semana, conocer cómo se desarrollaba esa gran final, quiénes han sido, en definitiva, los ganadores en las distintas modalidades al cante y al baile. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad, nuestro compañero Manolo Román. Bienvenido, Manolo, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a toda la audiencia. Y gracias, además, especialmente por acompañarnos, bueno, porque estaba un poquillo fastidiadillo y, bueno, pues finalmente has podido estar con nosotros para informarnos. Sí, he sufrido una pequeña crisis, pero poquita, y aquí estamos, dando el cadio. Venga, pues ya parece que algo más repuesto, y lo dicho, gracias, Manolo, que, bueno, pues nos va a hablar sobre lo que fue la gran final del pasado sábado. Ahora vamos a conocer los ganadores, cómo quedó el cartel. Recordemos que en el caso de El Cante, José de la Mena, Antonio Ortega Hijo y Juanito Berrocal eran los seleccionados, mientras que al baile, Antonio Corral, Cristina Prado e Inma López. Una final que, en cuanto a público, ¿cómo fue la asistencia? Bueno, no estuvo muy mal, Juan Carlos, estuvo la cosa... medio, vamos a decir media entrada, taquilla, ¿no? Media entrada, como se dice en los toros, ¿no? Pero vamos, que bien, que estuvo muy bien la cosa, estuvo además la gente muy contenta, salieron muy contentas de ver los pedazos de actuaciones que hicieron estos artistas, porque se pueden llamar artistas. Pues todo ello para un resultado que fue, ¿cuál? ¿Quiénes fueron los ganadores? Vamos a ver, mira, en baile... El primer premio fue para Cristina Prado Carrasco. El segundo fue para Antonio Corral. Y el tercero fue para Inma López. Cristina de Córdoba, Antonio Corral de Barcelona y Inma López de Cali. Esos fueron en cuanto al baile. Todos ellos jóvenes, además, y sobre todo... Además, sí, dime. Sí, que además, vamos, los puntos casi medio y uno. O sea, han coincidido muy bien los jurados. Y en cuanto al cante, pues te lo digo también. El primer premio es para Juan Berrocal, Juanito Berrocal, en nombre artístico de Medina Sidonia, José de la Mena. El segundo, de Mairena del Arcón. Y el tercero fue para Antonio Ortega Hijo, también de Mairena del Arcó. Esta gente son unos pedazos de profesionales. Bueno, alguien que haya ido a eso te lo dirá. El cante, fabuloso los tres, porque también varía, vamos, ya los verás porque te los voy a enseñar para que tú los veas cuando vaya yo para la radio. Y no varía nada, medio punto, un punto, nada. En fin, buenísima gente cantando. Bien, aquí lo que pasa es que Juanito Berrocal ya hasta dentro de 2 años no podrá estar en nuestro concurso. Igual que Cristina Prado, tampoco estará en nuestro concurso hasta que no pase un par de años. Eso es el límite que ponemos para darle paso a otra gente, porque la verdad es que se han quedado gente muy buena afuera, ¿sabes? Lo que estipula las bases. Sí, y por décimas de puntos, o sea, que ha sido extraordinario. De hecho... No se de embrujo, Juan Carlos. Vamos a calificarlo así, por tanto. Sí. Y te iba a decir que de hecho, José de la Mena y Antonio Ortega Hijo, por ejemplo, creo que habían ganado ya en su momento el concurso, pero hace ya más de 2 años. Sí. Yo vienen... después de un par de años que pasa para que puedan asistir, lo mismo José de la Mena que Antonio Ortega Hijo, los dos tienen primeros premios. Y este muchacho, pues, el primero. Ha estado por aquí cantando antes, ¿sabes? Pero nunca ha tenido esa suerte de tener su primer premio. Pues lo que nos dice, sobre todo, ¿no? Tanto al cante como al baile, muy igualados, ¿no? Sí, vamos, igualadísimo. que tose y pasa el punto al lado. Cualquier detalle. Sí, no. Pero no, que ha estado muy bien. Ha estado, porque la gente que asistieron allí, y tú a alguno te lo dices, pregúntale, verás tú lo que te va a decir. Todos se merecían el primer premio. Pero claro, las cosas son así, ¿no? Sí, alguno tiene que ganar. Ser los primeros, otros los segundos y otros los terceros. Pues por tanto, la victoria en el caso del cante para Juanito Berrocal de Medina Sidonia. Juan Berrocal de Medina Sidonia en el cante. Y en el baile, Cristina Prado Carrasco de Córdoba. Lo cierto es que al baile sobre todo se trataba de jóvenes artistas, ¿no? Personas muy jóvenes. Sí, de hecho, Antonio Corral creo que ni es mayor de edad, tiene 17 años Antonio Corral. Sí, es muy jovencito. Y Cristina igual, Cristina tendrá que tenga 22, 23 años. Y Inma López pues andará por la misma edad, más o menos. Así no que... son gente mayores. Sí, estamos en hablando... cuanto a los cantadores, pues Juan Berrocal es regular, no es jovencito, y Antonio Ortega ahí pues joven, un poco más mayor José de la Mena. Así que, pero vamos, está dentro de una edad que puede competir todos los concursos que quiera. Y ya decimos, sí, sobre todo en el caso del baile, muy jóvenes, y estamos hablando seguramente, ¿no?, de jóvenes promesas y de seguro, ¿no?, grandes artistas al baile, ¿no? Sí, mira, yo esta Cristina Prado yo no la había visto nunca, pero esto formó la revolución, no es una persona de mucha estatura, ¿no? Pero yo le decía, chiquilla, si bailas como Carmen Amaya, porque sacó un traje bailando, como lo sacaba Carmen Amaya y todo. Yo te he mandado alguna, ahí en el WhatsApp de la radio. Ahí sí, tenemos por aquí fotografías de los ganadores. Después, si puedo, te os mandaré una para que la veáis cómo se vistió y cómo se vistieron los que actuaron. Y yo creo que esta muchacha va a llegar bastante lejos. Bueno, pero lejos que va a llegar. Y las demás también, ¿no? Porque el chavalito este joven está empezando y Inma López, pues yo los veo que son jóvenes, que tienen una carrera por delante grandísima. Recordamos, Manolo, si te parece, los premios, ¿cuáles eran en cada modalidad? 2.500 en baile, 2.000 en cante, el primero, el segundo de cante, 1.000 euros, el tercero, 800. En baile, el primero te lo hizo ya 2.500, el segundo son 2.000, si mal no recuerdo, creo que sí, no, perdón, 2.500 en primero. 1.500 el segundo y 1.000 el tercero en baile. Bueno, pues, por tanto, una bolsa en premios muy interesante, muy importante. Hombre, el que se fue en baile, hombre, se llevó el tercero, se llevó 1.000 euros, una buena cantidad. El segundo pues, se llevó los 1.500, pues también es una buena cantidad, que no... Hombre, se comprende que el que traen los grupos y tienen que pagarle a los grupos, ¿sabes? Ellos tienen que, por su cuenta, tienen que pagar a los grupos que andan detrás cantándole y tocando la guitarra y eso. Pero vamos, que está muy bien. Los premios están exagerados. Sí, la verdad es que dentro del panorama, ¿no?, a nivel regional, sería uno de los concursos más destacados y también en este aspecto, ¿no?, de la bolsa de premios. Yo creo que de aquí de... Vamos a poner de España y algunos fuera de España. Yo he visto concursos que los premios no se acercan a los nuestros, ¿eh? No tienen comparación, exceptuando algunos que ya tienen mucha antigüedad. Hombre, no que el nuestro no la tenga, otros de anterior, ¿no? Como por ejemplo el cante Paul Serrana, o bien hay otros de Mairena y de por ahí, de la Palpuja y aquello, que eso cargaban no hacían concurso nada más que hacía, o como hacía como festival, ¿no? Y los premios eran mayores, pero eso no, ellos no corrían con tener que decir todos los meses o todas las semanas tenemos gente, y en fin, que cargaban todo el dinero sobre el concurso y ya no hacían más cosas. Y de todas formas no, estamos hablando... nosotros que estamos todo el año, ¿no?, trabajando. Y además un concurso que, lo decíamos, ¿no?, en esta edición llegaba ya a su trigésimo cumpleaños, así que 30 ediciones, pocos concursos pueden hablar de esta tradición. Sí, exceptuando los que te he dicho yo, algunos de esta gente. Pero es que nosotros, desde que fiamos nuestro concurso, tenemos 10 años más por detrás. 10 años más que hemos hecho festival. La Noche Flamenca. Exactamente, no era concurso, pero sí teníamos nuestro festival. Podemos decir que llevamos 40 años haciendo esto, más o menos. Y hablando de la Noche Flamenca, bueno, pues ya sabemos dos artistas que van a participar, puesto que así también lo contemplan las bases, que son los ganadores de ambas modalidades. Sí, va a estar Juan Berrocal y Cristina Prado. Y aparte, pues también va a venir un grupo que hace flamenco, hace copla y hace cosas, ya lo voy a adelantar, ahí desde de copla, estará con nosotros esa noche. Y alguna sorpresa, a lo mejor hay alguna sorpresa, no estoy seguro, pero no sé si lo habrá. Y el festival será el día 1 de septiembre, la Noche Flamenca. 1 de septiembre, pues son datos que por tanto... Sí, porque lo hemos cambiado, pues, porque nos parece mejor el día 31 está Orozco aquí y, hombre, no es plan de que no vea la gente la calidad que tienen esta gente hoy en Bailandia. Entonces lo hemos dejado para el día 1 de septiembre. Así que... se había hablado, ¿no?, del 31 de agosto, pero coincidiría con el concierto de Antonio Orozco, eso es viernes, así que se pasaría al día siguiente, día 1, sábado. Al día 1, sábado. Y este próximo viernes, pues vamos a tener la final de nuestro curso. Sí, otro de guitarra, de baile y de cante. Bueno, de guitarra no, guitarra este año no tenemos. Castañuela, baile y cante. Así eso, estaremos este viernes por allí, que será el último que hagamos hasta que llegue la Noche Flamenca de la Piel. Dice lo penúltimo porque nunca se sabe, ¿no? Digo lo penúltimo por eso, porque no se sabe lo que puede pasar por medio. Y claro, y con unos días de descanso, que estamos sin parar todo el año. Sí, porque iba a destacar precisamente eso, ¿no?, que con la final del 30º Concurso Nacional de Arte Flamenco este pasado sábado no se cierra todavía el calendario antes del descanso veraniego, no, sino que este fin de semana, el viernes próximo, el día 6 de julio, tal y como nos habían anticipado desde la Peña Flamenca, bueno, pues tenéis el fin de curso de las escuelas, lo haréis allí dentro de la propia Peña Flamenca. Sí, eso va a ser nuestra sede, nuestra sede. Y también, bueno, ya el año pasado lo hicimos en nuestra sede y este año también. Y ya veis cuando, como la academia están preparando a la gente, a ver si ya cuando estén un poquito más preparados, pues lo haremos en la calle para que todo el mundo lo vea, como se ha hecho antes cuando, bueno, hace algunos años. De todas formas, a destacar, ¿no?, esa cita, porque es otro trabajo que realizáis a lo largo de todo el año, el de, bueno, pues mantener, ¿no?, esa cantera y gente joven o gente mayor que también pueda tener esa afición, y en definitiva también es una de las iniciativas que desarrolláis a lo largo de todo el año, ¿no? No para es lo que se suele decir. Y bueno, y ya a partir después de septiembre se abrirán otra vez las nuevas academias, se abrirá la del cante, la del baile, castañuela, y a ver si podemos este año tener guitarra, porque el año pasado fue imposible. O sea, y a ver lo que pasa. Si eso, a partir ya de septiembre, ya empezarán los viernes, pues un viernes habrá una cosilla, otro viernes habrá otra cosa, en fin, y así iremos pasando el tiempo, hasta que llegue otra vez el concurso. Que sería la 31ª, ¿no? Sí. Serían ya los 31. La Noche Flamenca de la Piel será la 37. En esta ocasión. En esta ocasión, sí. Pues para que vean la tradición de las distintas iniciativas que pone en marcha la Peña Flamenca de nuestra localidad, que va a tener ahí, bueno, simplemente un pequeño paréntesis veraniego, pero hasta el día 6 de julio, hasta este viernes, van a continuar iniciativas, con ese fin de curso de las escuelas de cante, baile y castañuelas. Y bueno, pues esa fecha que además nos ha anticipado Manolo, el día 1 de septiembre, por tanto, la Noche Flamenca de la Piel, en la que van a participar los ganadores de las distintas modalidades, Juanito Berrocal al cante y Cristina Prado al baile, además de ese grupo que nos acaba de avanzar Manolo, Aires de Copla, y puede que a lo mejor alguna sorpresa. Alguna sorpresilla, sí. Antes de despedirme, Juan Carlos, dar las gracias a la Delegación de Cultura por el apoyo que recibimos, que si no fuera por ellos no podríamos hacer nada de esto. Darle las gracias a todos ellos, y también, como no, pues a ustedes, que bueno, que nos estéis portando con nosotros maravillosamente, y nada más, solamente eso. Muchísimas gracias tanto al ilustrísimo ayuntamiento, a la Dirección de Cultura, como a ustedes Radio Ubrique y a nuestro amigo don Manuel Pérez Azoy, que creo que ha estado un poquitín malo. Yo no me he enterado de eso. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y que se recupere. Pues nos sumamos, por supuesto, a ese abrazo y también a esos deseos, dándote además, Manolo, la enhorabuena a ti y a toda la Peña Flamenca por esa labor que realizáis para mantener lo que es nuestro patrimonio, sin duda, de Andalucía, como es el flamenco, a través de distintas iniciativas que se prolongan, como pueden comprobar, durante todo el año. Así que enhorabuena y bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Gracias. Buenos días. Buenos días.